Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, esa noche eterna de Ayotzinapa, con Paula Mónaco Felipe. Capítulo 1. Septiembre es importante por eso, pero septiembre no es el primero ni el único ataque que ha sufrido Ayotzinapa. La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ha sufrido represión muy fuerte en el año 2012 con el asesinato de uno de sus estudiantes por la policía durante una protesta en la autopista que va de México a Acapulco y el asesinato de varios otros estudiantes. Entonces Ayotzinapa es una escuela muy rebelde y también muy perseguida en los últimos años. Hoy, sin duda, la fecha que marca un antes y un después es el 26 de septiembre de 2014, los ataques en Iguala, sobre los cuales tenemos una verdad de retazos, una verdad que todavía no es completa, mucho menos tenemos justicia, no conocemos el destino final de los estudiantes. Paula Mónaco Felipe, licenciada en Comunicación Social, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba. Y septiembre es tan fuerte en la historia de México que hay una consigna que por más de 4 décadas fue una consigna que todo el mundo sabe en el país y que es muy fuerte, que cualquier persona sería capaz de completarla con que uno diga las 3 primeras palabras, que era 2 de octubre. Cuando uno decía 2 de octubre, todo el mundo te contestaba, no se olvida, porque era la consigna que vinculaba con la masacre de Tlatelolco de 1968. Desde hace un par de años, la consigna es 26 de septiembre y la respuesta es no se olvida. Son las 2 grandes ataques en contra de estudiantes de México. Tlatelolco en el 68 y Ayotzinapa en el 2014. El 2 de octubre de 1968, 10.000 estudiantes mexicanos iniciaron una jornada de protesta en Tlatelolco, un barrio de la Ciudad de México, contra el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional. Los delegados del movimiento estudiantil habían conseguido una reunión con representantes del presidente Díaz Ordaz en la casa del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Protestaban contra la ocupación militar de los institutos educativos y exigían la liberación de las y los estudiantes detenidos en manifestaciones previas, así como la disolución del cuerpo de policías antimotines. Como producto del encuentro, se acordó suspender la marcha estudiantil programada para ese día y se pactó una segunda reunión para el 3 de octubre. Mientras los líderes estudiantiles, desde una tribuna improvisada en el tercer piso del edificio Chihuahua, que daba a la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, informaban los detalles de esa reunión a los manifestantes, un helicóptero que sobrevolaba la zona disparó bengalas verdes y rojas sobre la plaza. Era la señal que daban las Fuerzas Armadas mexicanas para iniciar la represión. Los militares empezaron a disparar a mansalva con ametralladoras desde jeeps y tanques ligeros. El fuego duró alrededor de media hora. Aún hoy se desconoce el número de víctimas fatales que produjo esa masacre. El gobierno mexicano reconoció la noche del 2 de octubre apenas 20 muertos. No obstante, datos de la Comisión de Verdad establecen que el saldo de muertos supera los 300 y además habla de 700 heridos y 5.000 estudiantes detenidos. El caso sigue impune. En la página 243 de Memoria del Fuego, el capítulo tercero dedicado al siglo del viento, Eduardo Galeano escribe: los estudiantes invaden las calles. Manifestaciones así en México jamás se han visto, tan inmensas y alegres, todos atados brazo con brazo, cantando y riendo. Los estudiantes claman contra el presidente Díaz Ordaz y también contra sus ministros, momias con vendas y todo, y contra los demás usurpadores de aquella revolución de Zapata y Pancho Villa. En Tlatelolco, plaza que ya fue moridero de indios y también de conquistadores, ocurre la encerrona. El ejército bloquea todas las salidas con tanques y ametralladoras. En el corral, prontos para el sacrificio, se apretujan los estudiantes. Cierra la trampa un muro continuo de fusiles con bayoneta calada. Las luces de Bengala, una verde, otra roja, dan la señal. Horas después, busca su cría una mujer. Los zapatos dejan huellas de sangre en el suelo. 1968, Ciudad de México, Eduardo Galeano. Y ese formidable uruguayo habla de la plaza de tres culturas, de las tres culturas. Y antes hablábamos en el comienzo de esta conversación, Paula, de puentes, puentes que vinculan, en este caso, inevitablemente, ¿por qué esa plaza de Tlatelolco con Ayotzinapa en septiembre de 2014? Uf, creo que ahí el puente, los puentes son tristemente muchos. Ese relato maravilloso, como siempre, todo lo que hizo el maestro Galeano, que conmueve, no solo es un relato, una forma hermosa de contar algo terrible, sino que tiene datos como muy precisos que creo que ilustran justo esos puentes. Por ejemplo, Eduardo Galeano habla de ahí, menciona unas bengalas que pareciera un detalle mínimo, pero bueno, no fueron la señal que entre los paramilitares y los francotiradores que estaban esperando a los estudiantes se dio y que estaba acordada para abrir fuego en contra de ellos que estaban en esa plaza de las tres culturas. Y en 1968 el Estado mexicano se atrevió a apagar un clima de manifestaciones que, como bien describe Galeano, llevaba una alegría, un tono, ese tono de los 60, era muy poco después del Mayo francés, era el mundo revolucionado, eran los jóvenes creyendo, soñando y peleando por cambiar al mundo en distintas latitudes, no solo en México, no solo en Francia. Y era un Estado acallando eso con una violencia sumamente desmedida, disparando contra la multitud, desapareciendo a todavía no sabemos cuántas personas, han pasado 50 años ya, 52 se van a cumplir ahora, se cumplieron, perdón, y no sabemos cuántas personas desaparecidas hubo, ni cuántos asesinados hubo, ni siquiera eso sabemos, mucho menos hay justicia. Y ahí empieza, creo yo, el primer puente. Bueno, el primer puente evidente es que se trata de estudiantes en el 68 y se trata de estudiantes en el 2014, pero hay un puente mucho más sólido, mucho más visible, aunque no lo queramos mirar, que es el puente de la impunidad. Tlatelolco, 1968, ese momento de la historia de México que el mundo entero conoce, sigue impune, vergonzosamente impune, sigue en la oscuridad, en la mentira. El que era secretario de Gobernación en ese momento, Luis Echeverría Álvarez, fue el siguiente presidente de México, fue, digamos, ascendido por el logro de lo que hizo ese día y otras cosas que hizo, fue su premio. Y ese entonces presidente sigue vivo y sigue libre y sigue con una pensión de privilegio y sigue siendo una figura intocable de México, y aunque se intentó hacerle un juicio por genocidio, el Poder Judicial de México lo protegió. Hay quienes afirman que usted fue el principal instigador, digamos, sí, de los hechos, ¿no?, del 2 de octubre. Sí, claro, qué bien que hablemos de eso. ¡Hola! ¡Este día se acaba el movimiento! Pero sí, ¿cómo se le llama descabez un hombre de tanta experiencia y también informado? No fue así. de alguna manera. Se exageró mucho la cantidad. Yo sí te decidí decir. Creo que nunca se ha aclarado la cantidad, pero no fueron los que dijeron. Eso es una exageración enorme. No fue así. ¿Tiene alguna cifra de cuántos muertos? Pues haber sido alrededor de 30, realmente, yo creo. Y algunos soldados, algún oficial herido. Por eso en la Universidad de Michoacán, cuando se pidió un minuto de silencio, yo dije, sí, por los estudiantes y los soldados muertos. Aquí no cayó muy bien eso. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y hay otro, esa impunidad, creo yo, es la que permite que en 2014, casi 50 años después, la policía de una ciudad como Iguala, de provincia, con una red de complicidades que todavía no sabemos hasta dónde llega, pero sin duda con participación del ejército también, ya probadísimo, sea capaz de atacar y cargar y desaparecer a cuanto estudiante le cupo en las camionetas que tenía en ese momento, y que eso siga impune también, y que no sepamos 6 años después dónde están esos estudiantes. El gran puente que hay no solo es que los dos son estudiantes, sino la impunidad. Y hay otro mensaje rarísimo, terrible, del destino también. Los estudiantes de Ayotzinapa, cuando estaban en Iguala esa tarde, fueron a Iguala en busca de autobuses que los estudiantes normalistas toman, y eso lo podemos abordar en otro momento, pero que los estudiantes normalistas estaban tomando para trasladarse a la movilización del aniversario de Tlatelolco, porque cada año esa movilización del aniversario de Tlatelolco está protagonizada por estudiantes, pero además cada año infaltables han estado todos los integrantes de normales rurales del país. De las 16 normales rurales vinieron cada año. Y en ese 2014 le tocaba a Ayotzinapa juntar cerca de 25 camiones para que se trasladaran, 25 autobuses, para que se trasladaran desde distintos lugares del país a la marcha del 2 de octubre. Entonces ahí hay una coincidencia difícil, terrible del destino también, que en el intento de mantener la memoria por Tlatelolco, le hicieron esto a otro grupo de estudiantes. Y fíjate qué tristeza también, pero unas cosas con que uno no alcanza ni siquiera a entender por qué ocurren. Esa misma noche que ocurría el ataque en Iguala, moría aquí en la Ciudad de México después de una enfermedad larga y muy terrible, Raúl Álvarez Garín, uno de los más visibles líderes del movimiento del 68, un compañero intachable, imparable, inagotable, de una fuerza inspiradora que a todos los que nos tocaba nos movía. Raúl murió esa noche mientras en Iguala atacaban a los estudiantes. También eso, creo yo, es otro puente tremendo de nuestra historia. Pero bueno, sí hay muchos puentes. Ayotzinapa, Tlatelolco y con muchos otros eventos. México es un país de masacres, asesinatos y un país de impunidad, sobre todo, que es el que permite que vuelvan y vuelvan y vuelvan a ocurrir al infinito estas cosas, incluso más allá de lo que cualquiera podría imaginar posible. Paula Mónaco Felipe nació en la Argentina de 1977, en plena dictadura militar, y tras el secuestro y desaparición forzada de sus padres, vivió en la ciudad cordobesa de Villa María junto a sus abuelos. En 2004 emigró a México, donde reside desde entonces. Como periodista, Paula Mónaco Felipe trabajó en el periódico La Jornada, fue corresponsal en México de la cadena multiestatal Telesur y lo es actualmente del diario El Telégrafo, de Ecuador. Ha colaborado en las ediciones mexicanas de las revistas Soho, Rolling Stone y Newsweek, así como en medios argentinos y en distintas producciones documentales. Además, forma parte de Ajolote Producciones, donde realiza contenidos audiovisuales. Paula Mónaco Felipe es autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas. Sabés que ya lo mencionaste, entonces no quiero postergar lo que significa la toma de, bueno, según la terminología mexicana, de los camiones,